Cuando algo te gusta, lo consumes y lo consumes y lo consumes. En nuestro caso, Radio Omega es para insaciables. Insaciables. Escucha 107.9, el tiempo que te venga en gana. Estamos dedicados en todo momento a ser tu mejor compañía. Todo el día. 107.9. Omega, Omega. De tristes desengaños, de ilusiones y de sueños que he vivido. Entre montañas, valles he nacido, me acunaron los sueños en su encanto, y al florecer mi tierra en su charango, y crecer las ampollas en el viento. Yeah. Primero lo nuestro. En los siguientes minutos, nuestra música, nuestro folclore, Bolivia sin fronteras, es una creación de Omega 107.9. Porque nuestras raíces nos llaman. Ahora, Bolivia sin fronteras. Inicio de espacio publicitario. Si te gusta cruzar los límites de la diversión, tienes el encanto. Karaoke Discoteca. Te esperamos todos los días desde las 8 p.m. Es exclusivo. Es privado. Es tuyo. Ambiente climatizado para que disfrutes tu noche. Bebidas originales junto al mejor sonido del país. Martins. El Encanto Karaoke Discoteca. Calle Chayanta 1244, casi esquina Ingavi. Preguntas 7871-1137. Restaurant El Rincón Verde de Arimar. Ofrecemos a nuestra distinguida clientela, de lunes a viernes, ven a disfrutar de nuestro riquísimo almuerzo familiar. Y a partir de las 6 de la tarde, todos los días, te ofrecemos carnes a la parrilla. Ven a disfrutar de un riquísimo churrasco, bife, cuadril, tira, chorizo y mucho más. Además te ofrecemos pollo broster, pipocas de pollo, alitas picantes, alitas a la barbacoa, miel y mostaza. Te ofrecemos repostería, café y una variedad de bebidas. Los fines de semana y feriados, platos a la carta, como ser chicharrón cochabambino, charquecán, lapping, pique macho y yanjo a la cruz. Y no te olvides, los sábados y domingos, platos especiales. Restaurant El Rincón Verde de Aymar. Reservaciones y contactos al celular 72 44 30 51, teléfono 62 400 58. Nuestra dirección, calle Donato Beramendi, número 3, casi esquina avenida Aclo, zona urbanización Loyola. Para los mejores eventos, Los Pumas, Ariel y Los Pumas. Si un tres te llore, me llama y dice que aún me ama. ¿Quién de los dos es el que está perdiendo más? Vive las mejores fiestas con el repertorio más completo, Los Pumas. Para tus contratos, llama ya al 718-3299-3. Tú te quedas ayer y Los Pumas. La innovación y la creatividad están en un solo lugar. Industria Gráfica La Predilecta. Cuenta con servicio completo en marketing y publicidad, con la calidad y garantía que nos caracteriza. Nuestros servicios son invitaciones, facturas, afiches, letreros luminosos. Realizamos souvenirs, poleras, llaveros. Contamos con maquinaria de última tecnología, a la altura de nuestra gente potosina. Todo en un solo lugar. Ingavi número 112. Teléfonos de contacto 7047-2751 y 6163-7181. Somos 100% potosinos. Cotiza con nosotros. Tu consulta no molesta. Industrias Gráficas La Predilecta. Sigue la música. Sigue tu música. De acuerdo. Sigue lo mejor de 1079. Escucha. Omega. Omega. Fin de espacio publicitario. En Omega. Andamos cargados de buenos éxitos. ¿Te volviste loco? Éxitos en tu idioma. Ahora entiendes todo. Escucha. Música en nuestro idioma. Lo de moda. Omega. Esta radio suena en todas partes. Y no te culpes, tiene la tonada de moda. 107.9. ¿Para qué perturbaste mi felicidad con tu falso amor? Si después me ibas a traicionar con otro querer. Si